Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. No lo tomes a mal. Espectáculo de Stand Down en el bar de la tribu. No lo tomes a mal, no es un conversatorio, no lo tomes a mal, no es un programa de radio, no lo tomes a mal, no es stand up, es stand down. ¿Viste que hay gente con silencios? Sí. Pero están escritos en la partitura. O sea, el tipo tiene partitura y tiene escrito silencio de redonda. Un mes sin hablar. Claro. Sí, sí, sí, conozco, son inquietantes. Mi abuela tenía calambres a la noche y yo era chico y mi abuela estaba en la pieza que nos separaba una cortina. Una cortina de como tela. Como Pitágoras. Como Pitágoras. Pitágoras habla detrás de la cortina. No se hacía ver. Y no, porque la verdad es universal, no es de una cara. Qué groso. Esa está bien. Sí, está bien. Bueno, dale. Mi abuela, sin haber leído a Pitágoras, no, leído, ni, no, creo que no tenía ni noticias. No, y no escribió Pitágoras, por eso no lo leyó. No, ni noticias. Detrás de la cortina, por ejemplo, si uno va a escuchar música fuerte, es lo mismo, si pone la cortina o no. No atempera el sonido. Entonces mi abuela se acostaba. Pero la cortina es visual. Es solo eso. Es solo visual. Es para no ver. Pero mucho peor que no ver es imaginar. Y mi cama era una cama de hierro. De hierro. De las de antes. De bronce. Sí, sí, sí. Chiquita. Conozco. Pero atrás mío tenía a San José con no sé quién. La verdad que no sé, con una chica. Ya te digo que tenías. Tenías un arcángel, no, un arcángel. El arcángel estaba. Obvio, man. Abajo porque el arcángel es grosso. ¿De qué época hablan? En los pueblos la Edad Media terminó ayer. Un farol de querosén, una lámpara de querosén, encendida bajita, para que yo no tuviera miedo. Y para que no tuviera miedo había como unas sombras, cualquier cosa que se movía, no, vos la veías. Pero ¿por qué pasa, loco, eso? Porque la lámpara de querosén tenía llama. Y hacía tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Es así, ¿entendés? Es como un, bueno, octopus. Sí, pero eso a un chico le da miedo. ¿No? Es mejor estar a oscuras, de última. Y entonces había un placar muy oscuro con un espejo biselado. Y la lámpara enfrente del espejo, dos lámparas. En el espejo siempre se veía al abuelo que había muerto. No, ojalá, ojalá, porque eso me hubiera dado menos miedo que estar tapado pleno invierno con un ladrillo envuelto en papel madera. Esto en Pensilvania todo, ¿no? Suena tan... En el 18. Suena en el 1700. Suena, sí, pero era así. Suena menonita. ¿O no? Da menonita. No, no, Max Weber al palo. Sí, sí, es testigo en peligro. Totalmente. Bueno, y entonces... De repente, en algún momento de la noche, mi abuela empezaba a gemir. ¿Soñaba? No, no, no. Tenía calambres. Y entonces le daban calambres y decía... ¿Pero que se excitaba? Decía, no lo sé, no, eso no lo sé. Porque yo no asociaba con la excitación eso. Y entonces mi abuelo, que se llamaba Isidro... Mi abuelo Cándido. Cándido, no, los nombres son increíbles, ya dan miedo los nombres nada más. Y entonces decía mi abuela, ¡ay, Isidro! ¡Ay, Isidro! No, man. Y yo la escuchaba. Ahí no había calambre. No, craneaba, man. No, no, no, y decía, no doy más, Isidro, no doy más. ¿Te acordás de los panaderos? Sí. A mí me decía, mi tío me decía... Cuando viene el panadero te trae pan. Y yo veía que venía la cosita esa volando. Yo me comí uno un día. Me dijeron, lo podés comer. No. Me dijeron, lo podés comer. Y me comí eso y me quedaron los pelos en la boca. Y después me acuerdo que hacía... Todo el tiempo. Después hablan del respeto de los derechos, ¿no? Loco, pero sí, escúchame. Totalmente. Pero nos criaron con vino. Marcelo, nos curaban con alcohol. Nos daban alcohol con no sé qué caliente. A mí me frotaban alcohol no en el pie, man. Alcohol puro en la panza. ¿En la panza no te frotaban o no? Sí, en la panza. Te duele la panza alcohol. Sí. No, y te frotaban alcohol. Toma. Te ponías en pedo. Te lo daban. A mí me frotaban el pie. No, ¿qué pasa? Me siento mal. Y, alcohol al pie. Alcohol al pie. La planta del pie, ¿entendés qué es? Absorbe, la planta del pie absorbe. Otra que absorbe. O sea, no sé. No tengo idea. Osmosis, no lo sé. El ferretero es al hombre lo que la mercería es a la mujer. Muy bien. Es lo mismo. Muy bien. Viste, vos vas y decís, hola, ¿qué tal? Sí. Si necesitaba un cierre de 2 milímetros, y es así, la mina de la mercería, mete la mano abajo, sí, y saca. Sí, sí. Se metió un poco en un quilombo igual con la No, igual yo, yo en temas quilombo de género tengo infinito, ya estoy acostumbrado. Ya, no hay problema. A mí, Ana, no importa. No, yo tema de género estoy, no la paso como el orto. Sí, no importa. Para entrar a un edificio me sacaron la foto del ojo. Y le digo, perdóname. Le digo, ¿y esto? Creo que era un edificio de oftalmología. Es claro, parece como hospital privado de ojos. Hay un hospital que se llama así, hospital privado de ojos. Tengo una y es para los ojos. No, escucha, privado de combate ojos, no lo leyeron. Combate de los Pozos y Rivadavia. Combate de los Pozos es como el intendente. Sería. ¿Cómo le dicen al intendente? Combate de los Pozos. Bueno, voy. Es una campaña. Me entra un sí, un ácido de la batería. Yo tenía un Fiat 600. Destapo la batería. Levantó el Fiat 600. No, Fiat 600. No, cabeza. Destapo la... Yo guardaba el auto donde guardaba el auto Gardel. ¡Epa! Me anota eso. Bueno, entonces destapo la... Acá guardó el auto Gardel, ok, entonces lo dejo. Sí, tal cual, sí, no, Corsini, no, me voy a la otra cuadra. Bueno, la batería tiene unas tapitas que vos levantás y te fijás si tiene el líquido. El sí, líquido ese es... Agua oxigenada. Agua oxigenada, muy bien. Porque destilada. Sí. Entonces, sí, escuché, destilada. Me salta todo mal. Una gota, me salta con ácido, pum. No, al ojo, sí. Viste, yo paranoico me voy al Instituto Privado de Ojos. Pero que privado, estaba... se llama privado de ojos, ¿no es increíble? Sí. No lo leyeron los... Es para ciego, ¿no? Porque es para claro, ciego. Claro, es para ciego. Es como la orquesta, acá funciona la orquesta de ciego. Sí. Entonces, no vidente. Mando, viste, qué sé yo. Yo preocupado porque se me había hecho un agujero en la retina. Obvio. Eso es lo que pensaba. La córnea. Son las dos cosas que conozco del ojo. No, la retina y la córnea. Y cristalino. Después, y hay el músculo óptico. ¿Y el cristalino? No, el nervio óptico. ¿Y el cristalino? ¿Eh? ¿El cristalino? Cristalino. El cristalino es como el looping. ¿Tu auto? Dice, ¿cómo es el examen de biología? Me dice, ¿qué es el cristalino? Es como un looping, dije como yo. Un looping. Porque es parecido al looping. Bueno, entonces voy ahí al y entonces yo preocupado por el tema me atiende una mina, que sé yo, tengo estrabismo, no sé si se notó. Sí. Pero viste, un ojo se me va a la mierda. Todo el tiempo. Yo cada vez que me estoy un rato con vos termino con tortícolis. No, porque... No, porque se me va para otro lado. Sí. Viste que se va para otro lado. Pero, se, pero es autónomo, loco. Sí. No es que yo, no es que lo hago a propósito, se va solo. Obvio, ya lo sé. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Espera, después charlamos yo, de dónde mirás a un estrábico, porque sí, es un problema. Sí, sí, no, claro. Yo le dije a Ferrer, le dije, vos sos anarquista. Le dije, mira mi ojo. Claro. Claro. Bueno, entonces. Mi ojo mocho. Es una no, revista. Pero el ojo mocho está cerrado. Ah, mocho está cerrado. ¿Sabés cómo le decían? Pará, fuiste a la clínica de Eva. Pará, déjame una sola. Sí, sí, ¿cómo le decían? Una digresión. En el lunfardo. Una a uno sí. Que le pegan una piña en el ojo. No. Ay, me olvidé. No, no importa. Tomate. No, tomate. No importa. No, no importa. Nada importa. Sí, ya está. Sí. ¿Viste? Tengo tapiado el junador. Tapiado el junador. No, bueno, dice tapiado el junador. Bueno, tapiado yo voy con el tapiado junador. Tapiado. Viste, tapiado. Voy, llego ahí, qué sé yo. Sí, me entró un ácido en el ojo. Me entró ácido de la batería. De la batería en el ojo. Y el tipo salía corriendo. No, usted es estrábico, sí. Y viene el especialista en estrabismo. Y me revisa, qué sé yo, me dice, mire para allá, mire para allá. Me dice, y te lo juro, yo este estrabismo hace años que lo estoy esperando para operar. ¿No? No. El mío. Porque vos tenés un estrabismo para la derecha. Sí. Es el de Macri. Sí. Uno para la izquierda, que es el del trotskismo. Sí. Y otro para arriba. El peronista, que es el tuyo. No, no, ahora a eso iba. El para arriba, el para arriba es aristócrata. Religioso. Es aristócrata o religioso, que es lo mismo. El mío es peronista, que es en diagonal. Entonces, transversal. Que puedes. Bueno, abraza todo, tal cual. Abraza todo. Entonces, me dice, no hay tantos estrabismos como el suyo. Yo lo quiero operar. Pero te lo juro que era una declaración amorosa. No hay tantos estrabismos como el suyo, es como un bolero. Es la letra de un bolero. No hay tantos estrabismos como el tuyo. Voy a contar la de Pipo. Yo no te conté la de Pipo. La de Pipo no la sabe nadie. La de Pipo no la sabe nadie, ni yo. La otra es básicamente que la chica más linda de la escuela gustó de Sanelli en un momento. Sí. ¿En serio? Sí. Hijo de puta. Pensé que era Pipo Lernú. No. Sí, eso me pasó. ¿Pipo Lernú? Eso me pasó. Y es muy jodido que te pase en un lugar porque perder para mí, discúlpenme, no hablo en general, yo no soy europeo. No sos generalista. No, yo hablo de mí. Perder es fácil. Y que se te suba el fracaso a la cabeza es fácil. Ahora, ganar es difícil. Sí, ser un exitoso es difícil. Te la tenés que bancar, tenés que, viste, bancarte que todos te odien. ¿No? Porque es así, la gente te odia cuando te va bien. Está lleno de palos, loco. Sí, te odian. Sí, te y odian cuando todo. Sos chico, la guita no importa. No. Lo único que importa es el sexo. Cuando no, sos chico. Eso cuando tenés 14. 14, ¿yo qué edad tenía yo? 14 tenía. 14, se llama, loco. 14 años. Y la chica más linda del colegio, supongo que porque yo era de Greenpeace. ¿Eras de Greenpeace a los 14? No existía. Toda mi vida fue de Greenpeace. De Greenpeace y vegano eras. Eras vegano a los 14. Vegano, claro, sí, vegano. Sí. Y y entonces, por algún motivo, realmente creo que un motivo insondable, porque creo que es un problema de ella, no un mérito mío. Marcelo, y eso desde ya. Obvio. Eso está clarinete, sí, sí. De entrada, ni lo aclares. Bueno, yo con esa chica tuve un inconveniente en la primera salida, que me agarró un calambre y tiré la mesa y la ensucié toda. Y me manché todo y cayó la pizza al piso con la Coca-Cola, dos Coca-Colas que yo pensaba pagar. No. Que de hecho pagué. Y cayeron y se rompieron los vasos, la Coca-Cola y toda la pizza, y yo me caí. Además de mancharla toda, y caí en una especie de charco de mozzarella con Coca-Cola, y me agarraba la pierna y hacía ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! Igual que mi abuela, ahora que lo pienso. No lo puedo creer. Pero sin, igual que bueno, mi abuela, bueno. Pero son calambres espasmódicos. No, y la chica, imagínate la impresión que se llevó. O sea, porque vos podés ganar porque por el azar, no sé por qué, porque se sentía sola. Pues te llegó sola. La pelota, loco. Porque se sentía sola. Ella. Supongo que sí, porque no había, porque eran todos como unos deformes en esa en ese colegio. Calambre Pipo, tremendo. La época que Pipo estaba lleno, totalmente lleno de gente, no sé ahora. Pero además era muy barato y se comía bien y rápido. Vos a cualquier hora. Eso es muy importante. Muy importante. Sí, muy importante. Muy importante. Sí, tenés hambre que te traiga. Pero la muy comida. Importante. Sí, muy importante. Claro, y que no, a mí no me importa que sea un artista el cocinero. El arte es el que tiempo. Le ponga no sé qué, qué sé yo, que rápido, esté rico. Sí. No, rápido? Que esté rico, pero okay. Pipo estaba bien. Bien. Bueno, pero más allá de eso. Mantel de papel. Mantel de papel, todo rápido, la gente. Era dibujado. Yo el mantel me lo banco de papel, la servilleta no. No, la servilleta. Pero claro. No. Pero seguí, el Pipo no te daba. No, servilleta de tela. Después de vas tela. A contar por qué. Sí. Bueno, me agarra un calambre un día que pierdo una apuesta. Jugábamos a pelota paleta. Eso ya lo conté, no lo voy a volver a contar, pero yo fui pelotari. Sí. Pero me gusta la palabra pelotari. Sí. Porque es como sos, es como decir, yo fui un idiota. Suena como. No, es como ser bochófilo. Sí, como bochófilo. Sí, el bochófilo es el que el es, amante de las bochas. Es rara la palabra pelotari, pero sí. Es un deporte muy completo. Medio española, medio como vasca. Muy español, ¿no? Vasco. Vasco, sí. Vasco. Es, y es un lindo deporte, no importa, no voy a hablar de hacía deporte. Dupla con un tipo que también se llamaba Emilio, como el que empezaste contando. Claro, Emilio, el que le sacaron un ojo, justamente. Sí. Que fue al hospital privado de ojos y le dijeron, viniste al lugar indicado. Porque te quedaste sin ojo. A mí me querían hacer la operación gratis, loco. ¿En serio? Te lo juro. Y te lo hubieras hecho. No, yo porque ya dije, todo. No, ¿sabes qué? Dije, a mí me gusta ser estrábico. ¿Viste? Mí, esa es una buena remera. ¿Eh? Sí. Pero con las letras que vayan medio como raras. Que no esté bien. Que no esté en el espalda. Ritmo. Sí. La B larga a la espalda. Sí. Porque sí. Nadie sabe que estrábico se escribe con B larga. Todo el mundo le pone B corta. ¿En serio? Obvio, porque man. De vista. No, estrábico. Estrábico porque es como. Estrabisto. Sí, tal cual, ¿viste? Sí. No, claro. Sí. Che, salió un libro. Para Pipo. Ah, Pipo. Entonces. ¿Qué libro? Un libro que te va a gustar. Y. Entonces, era la época que. Bueno, perdí un partido de paleta y éramos cuatro. ¿A cuánto se juega la paleta? A 15 y 15, 30. Y después. Pero si no querés, hay una diferencia, hay más dos. 17-15, 19-17. Sí, claro. No, no sabía. No, no, existe. No sabía. Sí, pero me acuerdo infinito. De las chapas que daban vueltas. No, increíble. Un deporte de extraordinario. No entiendo por qué no es. ¿Por qué no televisan paleta? Porque es un embol. No entiendo por qué. Porque es en embol. Una época televisaba. No, ¿sabes es qué el embol. Es como la. No, no le encontraron es como la vuelta. No le encontraron la vuelta. Pero no, vos. La vuelta no, le pones recto, una cámara al zaguero, a los dos zagueros, le pones cámara en la cabeza. Como si fuese un minero. Sí, como un minero con una cámara. No, es insoportable, te mareas. Ponchame el blanco, ponchame el gallego. No, ponchame el gallego. Ponchame gallego. Ponchalo. Te vuelve loco. Ponchalo. Me gusta la palabra ponchalo. Sí, poncharelo. Sí, bueno, entonces. Habías perdido. Habíamos perdido y nosotros jugábamos. A la paleta no se juega. Vos te enojás. Vos cuando perdés te enojás. Le pegué con la paleta en la cara. Mira, no sé la anécdota, pero te conozco. Le pegué con la paleta y se la di de plano por no dársela de canto. De canto porque grosso. Dije, de canto lo mato. De canto grosso y, es Rimoldi Fraga. Y de palazo. Digamos, no de canto, de pala, así. Le rompí, es como un cachetazo. Le rompí la nariz. Y el pibe me decía, me rompiste la nariz. Y yo le decía, tómatela porque te voy a matar. No sé de dónde me salió eso. Bueno, y y todo porque me ganó. No, pero no a mí, porque tenía que pagar yo. Y Alejandro, que pagar? Y Alejandro. Que ¿la era, cancha? Sí, yo jugaba en pareja con uno que se llamaba Villarino, haciendo honor a la paleta. No sé por qué, pero Villarino es un nombre de pelotari. ¿Era Emilio? No. Ah, Alejandro se llamaba, Villarino. Y se peinaba para atrás con gomina y agarraba todas las que yo no. Porque yo jugaba de delantero. ¿No era el mismo con el que tiraban las mandarinas? No. ¿Otro? No, otro. Este jugaba bien, de verdad. Bien. Y entonces, él quería ganar siempre. Y me dijo, bueno, ok, jugamos contra Figueras, otro que hacía honor, y no me acuerdo del otro. Y nos pegaron un baile por culpa mía, porque yo no agarraba ni una. ¿Vos ya te drogabas en esa época? Ni una, no, nunca. No. Nunca lo hice. No. Y entonces, sacaba yo y después ya no la agarraba más. Y perdimos y fuimos a comer a Pipo y yo tenía que pagar 3 platos de fideo más lo que todo. Más el queso. Y ya estaba como medio como afectado por ese asunto. Primero porque no tenía la plata. Y entonces estar ahí y no tener la plata y tener que pagar yo era como un poco incómodo. Y se ve que los nervios, ahora me doy cuenta, estoy asociando, que es un problema nervioso el que yo tengo con los calambres. Porque fue justo con esta chica y el día que tenía que pagar y no tenía plata. O sea, es obvio, ¿no? Ya está, solucionamos el problema. A ver, es el psicoanálisis. No, pero por ahí, pero y entonces, acá. Entonces en el había cola, mucha cola. Y me puse nervioso en un momento porque decía, bueno, tengo que avisar ahora, tengo que decir que no tengo plata, Bueno, ok. Una vez perdí una camisa también. Y entonces, una camisa que tuvo que pagar otra persona, ¿no? Fue una cosa. Y una camisa, me acuerdo, con búlgara se llamaba. Y entonces, me empecé a poner nervioso y de repente me agarra un calambre. ¿En dónde? Y me caigo contra el mozo que venía con una bandeja y sobre un tipo que estaba comiendo al lado mío. Y derramó. No, y fue como. Y los fideos. Como Deleuze. Los fideos era porque en Pipo te daban un fideo. Era un fideo. Cada plato era un fideo. No, enroscado. Infinito. Enroscado infinito. Sí. Con mucha salsa. Entonces, una vez que te caía eso, bueno, era como si te atacara un pulpo. Ese fideo largo es el estrato histórico en Foucault. Bueno, ponele. Es lo mismo. Ese fideo porque, largo. Claro, porque es tan largo que ocupa una cierta época, pero es solo un fideo que empieza y termina. Bueno, mirá vos. Haberlo sabido, los tipos no me hubieran como enojado tanto. No, porque te hubiesen regalado las palabras. No, y las no sabes cómo se enojaron. Y yo encima, ellos se enojaban y yo trataba de que se me pasara el calambre. Y al tipo que tenía toda la camisa como nueva, manchada, repleta de fideos y de tuco. Y yo lo agarraba del brazo y le apretaba el brazo y lo miraba como si me hubieran clavado una estaca en el pecho. Como Chirino faltó que gritara. Pero desde que atrás, le gritara Chirino. Era de atrás, Chirino. De atrás, es sí, que atrás. Es que me atacaron de atrás. El calambre te ataca de atrás, no te ataca de adelante. Tenés razón. No lo ves venir. No. Es un cuchillazo. Bueno, eso me pasó. Los problemas eléctricos no se pueden sostener en el tiempo. O sea, te cortan la luz. En cambio, en el agua o en el gas puede haber un poco de derrame. ¿Entendés? ¿Están anotando? Sí, no, claro. Estoy dibujando. No me preocupa. Un derrame. Estaba dibujando un derrame. No, pero lo que te quiero decir, el tema es eléctrico, loco. ¿Entendés? Vos sabés qué te pasa, que en un determinado momento tenés menos de 220. Porque nosotros somos 220. Sí, como Estados Unidos. No, Estados Unidos es 110. 110. Brasil, todo el mundo es 110, nosotros 220. ¿Por qué gastamos tanto? Nos gusta derrochar. ¿Gasta más 110 que 220? Obvio, el doble. ¿Y por qué? No, 220 eso? Es el doble. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es así, man. Bueno, a la electricidad no se le tolera el derrame. No se tolera, ¿entendés? 220, gente 220. Armo la lista. Perón 220. Ginastera 220. Piazzolla 220. Yo voy diciendo 220 hasta que no esté de acuerdo. Bueno, ok, sigo, ¿está bien? Sí. Sibori 220. Prelidiano Pueyrredón. ¿Qué juego 220. Es más, mirá que te voy a decir. Con pico de 240. Te quema la tostadora, Pueyrredón. Este es difícil. Sí. Martínez Estrada. Parece 120. Pero hay mucha gilada que cree que es 110. Sí, ponele. Pero no, es 220. A ver, ¿qué más? No, con este te mato. A ver. Julio Argentino Roca. 220. 220. Él dice que 110. No. Para mí es 220. Es 220. Roca es recontra. Es 440. Está muy afinado. Es la. La. Sí. Es la. No, la nos cae, no nos cae bien. Ese es otro tema. No ese importa. Es otro tema. Pero, por ejemplo, rock nacional, ¿no? 180, Papo, 180. Papo 220. 220. Fito 180. 180. ¿El Flaco Spinetta? 110. 110. Bueno. 110. Sí, yo voto lo depende que vota la mayoría. No, vos, lo primero que escuché. Yo me dejo influenciar inmediatamente. Te mata el boca de urna. Me mata el boca de urna. No, a mí me parece que la calentura, la derrota, hay dos registros. Uno es el habilitado por el humanismo, que es perdí bien. Perdí bien. Yo no tómatela. Sí. Yo digo tómatela. Está. Andá a freír churros. Andá a freír churros. Sí. Perdiste bien. Perdí bien. Bueno, perdiste. Sí, está bien. Viste, perdí. Pero lo importante es competir. No. Tómatela. ¿Me puedes hacer la voz de Hegel? Oh, yeah. Imita a Hegel. No, pero él yo imito a Hegel muy bien. Es un éxito comercial eso. El imitador de Hegel llega a la Argentina. Totalmente. Hicimos una gira con Sandro. Con todos los marxistas. Sí. ¿Puedes leer una cosa? La voz original de Hegel. Sí, dice, me fui, después voy a hablar. Escucha, me viajé en el mismo avión que Altamira. Ah, mira. Y y yo hacía de Hegel ese día. La derrota de un hombre, decía, la derrota de un hombre es el triunfo del otro. Dos puntos. Pero somos capaces de interpretar este triunfo, entre comillas triunfo, como meramente temporal y pasajero. Pasajero también. Sí. Y dice después, solo la derrota es permanente. No, yo lo traje para levantar el ánimo. ¿Eh? Es un porno bajón eso. Bueno. No, la hipótesis es una aventura. Y la tesis es un casamiento. Muy bien. ¿Está bien? Sí, me voy a tirar del escenario, voy a hacer pogo. No. Sí, está bárbaro. La hipótesis es el momento que estás amasando. La tesis es el gnocchi. Pero la hipótesis... En serio, así lo explico yo. Mira que digo a los alumnos, le digo eso. Mira el disfraz que conseguí. Porque es como un disfraz, una conclusión. Es algo que vos haces para los demás, que no es tuyo, pero que te permite poder circular en el mundo con otra cara. Pero yo me pregunto, ¿qué me une con ese que no tengo nada en común? Y entonces entro en su página, en su muro. Sí, ¿qué no? Es una investigación. ¿Te contaste este psicólogo? No. Pero se lo tenés que contar. No, esto lo cuento en público nada más, no lo cuento en la intimidad. Tenés que anotar. En la intimidad ni siquiera lo pienso. En la intimidad ni lo pienso. Digo, a ver este. Y entonces, porque por ejemplo el otro día uno que yo no conocía puso me gusta en un chiste mío. No mío, de otro. Que no yo sabes había... quién es. Claro, un chiste que yo compartí de un dibujito. Y entonces digo, ¿y este quién es? Entonces lo cliqueo. Cliquear, que es una palabra nueva que todos sabemos ya qué sí, quiere decir. Es como masticar chicle, pero de otro lado. Es raro eso. Sí, es igual. Bueno, y entonces me quedo mirando y digo, a ver, este. Entonces veo unas vacaciones en la playa con los amigos. Un asado. Ya te molestó. ¿En la playa? No, no me molesta no hay nada. Asado. En la playa no hay. No, después. No, la foto. Te estoy diciendo, no es todo. No es la lef. Arena y carne se llevan mal. Arena y carne se llevan mal. Arena qué buena chacarera. Es una chacarera. Arena y carne. Es como una chacarera de la contradicción. De Beatriz Arlo. De Sarli. De Beatriz Arlo. No, ¿qué de Beatriz Arlo? De la coca Sarli. Llegamos al tope de menciones arena de Beatriz Arlo. Tenemos tres menciones de Beatriz Arlo por ya encuentro. Ya está, tres. Listo. ¿En serio? Sí. Bueno, yo justo iba a leer, traje un texto. No, pero podemos ir por... Bueno, ¿cómo se llama el otro? Me hice una remera con la cara de Beatriz Arlo. Con Sebrelli, podemos ir con Sebrelli. No, al Sebrelli lo tengo en los calzoncillos. Bueno, ¿y entonces el tipo que estabas investigando? Bueno, entonces lo miro y digo, oye, y este, mirá, se fue a la playa, a ver a qué playa fue. Quiero saber quién es, porque para eso está el muro. ¿No? Sí. Y entonces miro y nada en común. Y por ahí agarra y leo, no voy a decir lo que leí porque es desagradable, pero cosas un poco como feas, de mal gusto. Y sin embargo le gustó el chiste que yo compartí. Y entonces digo, ¿y este? Y empecé a dudar. Y entonces agarré y le escribí. Le escribí, le digo, che, este chiste, ¿viste? No. Y se armó un lío y entonces me manda por un mensaje que no me llega directo porque no soy amigo de él, que me dice, ¿qué te haces la viejita? No sé qué, te espero no sé dónde, te cago a trompa. Todo eso me decía. Y dije, ¿ves? No se puede. No tenés nada en común conmigo. ¿O no? Tenés un enemigo. Me busqué un enemigo. Lo que pone... No hay que investigar. No, a mí me gusta. No hay que tener hipótesis, básicamente. Porque cuando sos chico entras a la morgue y es como... No es como Tecnópolis. No es un dinosaurio. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética para que completes el presente en 60 palabras. 1. En. 2. Casa. 3. Solos. 4. En. 5. Un. 6. Bar. 7. O. 8. En. 9. Una. 10. Biblioteca. 11. Con. 12. Una. 13. Pila. 14. De. 15. Papeles. 16. En. 17. Blanco. 18. Un. 19. Lápiz. 20. Negro. 21. Afilado. 22. Y. 23. Una. 24. Pila. 25. De. 26. Libros. 27. De. Monolimbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Este programa no se hace responsable por los defectos de carácter de sus oyentes ni por los problemas psicológicos que puedan traer a su familia. Este programa no se hace responsable si usted lo escucha en movimiento. Pase en ley número 214.537.28.7.28. Dame la vuelta. Nada cuesta ver, nada cuesta renza. Nada cuesta ver, nada cuesta renza. Nada cuesta ver. Nada cuesta ver. Nada cuesta renza. Si quiero hacer un programa semanal, que todas las semanas salga un mono enlatado, y que esa lata, ese cassette, esa grabación circule y las personas escuchen cuentos, entonces este no puede ser un programa alegre, porque yo hoy no estoy alegre. Y si tengo que esperar al día que voy a estar alegre para hacer el programa, nunca va a haber un mono. En esta noche, en el fondo de mi casa, con Yagui, el perro que me acompaña en la vida, yo te pregunto, Lunita, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para hacer y transmitir? Si yo no lo sé, solo les puedo contar cuentos. Pero no para escapar del dolor, no para escapar de la pregunta, sino para mostrar el contrapunto, para mostrar las dos fuerzas que se chocan en la vida, el amor o el miedo, la risa o el llanto, la paz o esto, un mono rojo de dolor, eléctrico de guerra. Pero quédense tranquilos, por suerte está enlatado y es el número 8. Quizás después se me pase. Historias de monos. Hoy presentamos el mono cuentero. La particularidad del mono cuentero eléctrico rojo es que puede estar enlatado para una mejor preservación. La bióloga Jennifer López así lo explica. Descubrí esta variedad de monos cuando comenzaron mis estudios de biología monil. Descubrimos que son capaces de adoptar posiciones extremadamente complicadas. Entonces, los demás estudiantes propusieron esconderlos dentro de latas para poder preservar esta especie. Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. Villa Hidalgo con Nico y Wally, y ya que estábamos en un auto modelo 80 y estábamos todos juntos, pensé que este era un buen momento para empezar aquí el mono cuentero. Uy, casi nos matamos. Pedí una ayuda bonita para llevar los pañales, la leche a mis hijos. No pedimos ni para droga ni para alcohol, pedimos una ayuda a voluntad. Tenemos tres criaturas que darle de comer, y como vivimos en la calle y no tenemos un hogar, no nos queda otra que día a día pedir una ayuda. Antes hacer cosas mal en la calle, o perder mi familia, perder mi libertad. Quiero pedirlo de corazón. Monocuentero Eléctrico Rojo es un programa de cuentos, historias, leyendas, mitos y relatos de otras vidas, tiempos y costumbres. Monocuentero Eléctrico Rojo. A Wally y al Patón los conocí en la cárcel, trabajando en el taller para inventar y contar cuentos. Ellos me dieron la bienvenida y yo aprendí muchas cosas, tanto de Waldemar como de Ariel Argüello, el Patón. Estamos estacionados en una avenida de San Isidro que se llama Rolón. Los patrulleros pasan y las ruedas de los autos rugen sobre el asfalto, mientras con Wally vamos a ver a el Patón. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Ay, creo que dije rojo dos veces. Lo has dicho dos, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Waldemar, En esta oportunidad me presento como parte de la banda La Biblio, un grupo artístico de percusión reciclable, decimos nosotros, porque laburamos, nuestros instrumentos son todos tachos, que la gente tira la basura y nosotros con eso hacemos música. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de poder compartir escenario con... En realidad estamos pensando, ¿no?, la puesta en escena de poder compartir escenario con Patón y su patota. El Patón, me conocen todo por el Patón. Nada. Hola, soy el Patón, me dicen el Patón. Fui el Patón, seguí siendo el Patón. Y hoy estamos hoy acá en la calle interpretando, haciendo música como el Patón, y tengo mi banda, a cual llamo la Patota, ¿no? Escuchen un poco de toda la volada esa que a uno se le puede pasar estando preso 18 años y de repente la calle, ¿no? De golpe. Nada, vamos a compartir con Waldemar, con quien integramos la banda de Ritmo Alto Calibre, banda que le hicimos ahí adentro de la cárcel, pero hoy únicamente vamos a estar yo con lo mío y él con él. Así que esto es el resultado de un experimento que se hizo adentro de la cárcel. Lo que yo quería contar era una anécdota pedagógica incluso, compañero, que tiene que ver con el arte y con la música, boludo, y con la pobreza y con la organización popular. Yo que estaba contando, como a manera de anécdota, ¿no?, que cuando viene el profe de Percu a conocer la biblioteca y a pensar un taller de percusión en nuestra biblioteca popular, el loco empieza a contar su experiencia, porque venía de otra villa, qué sé yo, ¿no? Y lo problemático que era el no disponer de los instrumentos necesarios para poder conformar el taller de percusión. Es decir, lo problemático que significa el hecho que venga un pibe a un taller de percusión con ganas de tocar y no tenga un bombo, un repique o un redoblante donde tocar. Entonces, ahí uno de los chicos agarra y propone, pero vos no te hagas drama por eso, porque nosotros tenemos bombos, dice el loco, ¿no? Y encaran para el basural que está ahí al lado de la biblioteca popular, y traen todas las latas que tiran de la fábrica que está enfrente y los tachos que tira la gente, ¿no? Y vamos a empezar, arranquemos con esto, que ahora esto sí tenemos todo. Entonces ahí suplimos la cuestión del instrumento material, ¿no? Y empezamos a entender el hecho de que la música está en el cuerpo más que nada que en el instrumento, ¿no? Que si nosotros nos disponemos ahora, podemos hacer música si queremos con él. Transformando la basura en arte. Piensen un poco en los oyentes del Mono y por favor explíquenle con respecto a los cuentos. ¿Qué les pasó a ustedes con respecto a los cuentos en este camino del cual hablan, que se han cruzado con esto de narrar cuentos, de contar historias? ¿Te acordás cuando te conté cuentos de la... ¿Cuál te conté? ¿Cuento? Un par te conté, ¿no? Bueno, te tengo grabado. Cuando era joven. En otro tiempo. En el freezer. Hasta que de repente el Mono se sentó. No sé a dónde, pero el Mono se sentó. Apoyó su codo en su pierna, su puño en su cabeza, y se puso a prestar la atención, no a la monería, ni a la comida, ni a la mona, ni a los monitos. Empezó a prestar atención a lo que le pasaba por adentro de la cabeza, a lo que le pasaba por adentro de él. Se empezó a imaginar y a imaginar y a imaginar. Y de ahí empezaron a salir, un ejemplo, el que inventó la luz, el que inventó la guerra, el que inventó los libros, el que inventó al Mono Cuentero, el que inventó la universidad, todo. Empezó a salir la inteligencia. Mono Cuentero, eléctrico, rojo, rojo. Nada, como que contar cuentos de como que pará, apagar el celular, apagar el LCD, dejate joder un poco todo eso, vamos a relajar la mente, como que, ¿entendés? Vamos a hacer el arte de vivir, por ejemplo. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, tiene que mística, tiene tiene, ¿cómo te puedo decir? Tiene el sueño en realidad, hecho realidad y soñar hablando, amigo. A mí me pasa así, boludo. A mí me pasa eso. Más si está, yo qué sé, en tu estado de mente, que, viste como dice ese perejil, ¿no? Libera la mente. Nada, amigo, está. Para mí eso el cuento, amigo. A mí me pasa eso. Nada, amigo, está. Para mí eso el cuento, amigo. A mí me pasa eso. Bueno, a continuación vamos a escuchar un cuento que contó Waldemar, un integrante de estudiantes acá del CUSAM, ahora está en libertad, que el mono cuentero, profesor de nosotros del taller de narración, lo fue a visitar y a entrevistarlo, y también para que le cuente un poquito de qué se trataba el cuento y a qué lo hacía recordar. El cuento se llama El Viento y dice así. Cada noche, cada tarde el viento me recuerda que sigo estando en el barrio, que sigo siendo de barro. El sonido de los camiones descargando la basura en el Seance. Me lleva de inmediato a mi barrio. La basura de toda la provincia de Buenos Aires es tirada en el fondo de mi barrio. Camiones, día y noche, pasan, descargan. Y todo queda ahí, al lado de nosotros. Una muñeca gastada. Un perro con sarna. Una mirada gastada. Todo eso me recuerda. Cada tarde cuando el viento me devuelve un poco de mi alma. Llegó el fin de semana, yo quería diversión. Apareció mi amigo y me trajo una tentación. Ya, dos armas remontadas con que fuimos a buscar. Una fábrica entregada de la que escucho hablar. Yo en eso no andaba y confié en esa girada. Me metí en esa jugada y hasta ahí llegamos. Algo se notaba, la plata no estaba. Qué terrible cagada. Escuchamos la sirena por la gorra que llegaba. De repente a los tiros tuvimos que salir. Mi amigo se me cae y se me empieza a morir. Yo me acerco a mi amigo que se me está muriendo. Lo tapo, lo abrigo y la muerte riendo. Ja, cobarde enemigo y mis ojos lloviendo. Yo cargo mi alma y salgo corriendo. Suspiro sin calma, mi amigo padeciendo. Ya, ya se está muriendo. Sí, gracias a Dios, yo quiero saber que todo lo malo me ha hecho perder. Y a ti te lo digo, ponete a ver. La vida es seria, no te dejes caer. Ya, gracias a Dios, yo quiero saber que todo lo malo te ha hecho caer. Y a ti te lo digo, ponete a ver. La vida es seria, no te dejes caer. Y así el presente en un barrio bajo. Mi amigo ausente y en un pecho un tajo. Los días ardientes, la muerte y su atajo. Y escuchen muy atento lo que estoy diciendo. Así está el mundo lleno de tragedia. En solo segundos las cosas son serias. La otra está creciendo y a nadie le importa. La gorra está viendo que la vida es corta. Lo fui robando por la furia loca. Para vos, Rodrigo, ¿eh? Alfonso, doble A. Representando con el mono cuentero. Acá con Prójimo, apoyando, ¿eh? La paz. Representando a todos los pibes del barrio. Es una misión. ¿Querés saber quién soy, hoy te lo canto rapeando. El mundo me dice patón y es el acción donde mando. 18 en prisión y el pasado ya no pesa. Si te limpia la cabeza, hoy todo de nuevo empieza. Una y otra vez y te lo canto de pecho. Hoy mi piso está en la cava y nada hará que sea mi techo. Acá fui donde nací, acá voy a renacer. Te respeto y me rescato, que algo bueno voy a hacer. Hoy soy yo quien te va a encontrar, a no ser preso de mi libertad. Allá adentro voy a buscar, si te encuentro vas a brillar. Hay un prójimo que tiene un sueño, hay un prójimo que no se escucha. Ahora mi proyecto es encontrarlo, ayudarlo, hoy es mi lucha. Muchos me conocen doble A y saben que no miento. Descubrí el rap estando allá adentro. Hoy no me la creo, pero puedo ver que puedo. Puede un pobre, puede un rico, poder vos, puede un sumero. Ser para hacer, le da sentido a todo. Hago, modifico, cambio yo, cambiamos todos. No soy chorro ni albañil, pero algo te construyo. Con mi rima no destruyo, voy por más si el mundo es tuyo. Hoy soy yo quien te va a encontrar, ser preso de mi libertad. Allá adentro voy a buscar, si te encuentro vas a brillar. Soy yo quien te va a encontrar, no ser preso de mi libertad. Allá adentro voy a buscar, si te encuentro vas a brillar. ¿Quieres saber quién soy? Hoy te lo canto rapeando. El mundo me dice batón y es el acción donde mando. 18 en prisión y el pasado ya no pesa. Si te limpia la cabeza, hoy todo de nuevo empieza. Una y otra vez y te lo canto de pecho. Hoy mi piso está en la cava y nada hará que sea mi techo. Acá fui donde nací, acá voy a renacer. Te respeto y me rescato, que algo bueno voy a hacer. Hay un prójimo que tiene un sueño, hay un prójimo que no te escucha. Ahora mi proyecto es encontrarlo, ayudarlo, hoy es mi lucha. Hay un prójimo que tiene un sueño, hay un prójimo que tiene un sueño. Hay un prójimo que tiene un sueño. Hay un prójimo que tiene un sueño. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Estamos en una especie de oficina grande, enfrente de un centro evangélico, por eso se escucha una especie de base de fondo que es... Alejandro Lerner así, pero medio bajando línea. Una de las esquinas de la cava, estas. Sentados en una mesa, no vamos a decir todos los objetos y todas las cosas que hay arriba de la mesa, no las vamos a describir, pero sí, y otra que está haciendo el signo de OK. Y yo creo que es un buen momento para que el patón nos tire con una letra un yo, poco... Yo, ¿saben qué? Yo tengo muchas... Yo a veces me pregunto, ¿qué digo acá, no? Y yo escribí muchas cosas fuera de la cárcel, ¿no? Y, pero yo ahora salgo acá en libertad y muchas cosas que yo quizá al principio escribí, yo pensaba que no era manera y después yo mismo me di cuenta que no era de esa manera. Será quizás lo que yo conozco como ser preso. ¿Qué significa ser, estar preso? Como que, bueno, sí, violaste una norma y... Mirá, se dice... ¿Cómo es? Bourdieu dice, al principio de todo, internalización, no me acuerdo cómo era la primera. Al principio, no, cuando nacemos, al toque, hasta la sociabilización primaria. ¿Cómo funciona, no? Porque a institucional, nace en la institución, ¿no? Lo primero, la familia. Y la familia va a conocer otra institución, yo qué sé, la escuela, el hospital, la iglesia. Pero antes de la escuela, primero pasa, no, que hasta, bueno. Eso se llama, las primeras sociabilizaciones de los 6 años, primer grado, ponerle, un poquito menos, cuando ya el chico tiene ya la sensación de, o en lo sexual o en lo patriótico, en lo simbólico, ¿entendés? Corte la bandera o matar al policía porque mi papá estaba preso, cosas así. Yo. Otro día yo acá amanecí. A veces yo sueño como si no estuviera aquí. Pero cuando despierto todavía no salí. Ya llegará el día que me tenga que ir. Ya la tengo bien clara. De acá voy a partir. Porque yo acá adentro no nací. Y en este encierro no me pienso morir. No sé ustedes qué pensarán de mí. Yo corrija y pared, no estoy ni ahí. Día a día pues voy a seguir en este infierno que me quieran destruir. Mi corazón es eterno y no deja de latir, y a mí de lo que piense me da lo mismo. No tengo miedo yo en este abismo, así de pie pues sigo vivo. No me asusto ni me persigo, es que tengo yo alto signo, porque todos los días yo me persigno, creando un escudo contra lo maligno. Tengo amigos y muchos conocidos, pero más son mis enemigos. Tranquilo nomás, pues yo me cuido, y sepan también que soy atrevido, porque cuando era chiquito yo fui un bandido. Ahí nomás, acá doble A, contándole a ustedes hoy mi realidad. Un año en la calle, vamos por más. Ya me van ustedes a escuchar para el mono cuentero con Gualdemar acá, con todos los pibes. Pum, menos tiro porque no tiro más tiro, ¿verdad? Mono cuentero eléctrico rojo. Panamericana, volvemos con Wally. Estuvimos en prójimo con el Patón. Así, charlando un poco con el compañero, pensando en lo que va a ser la puesta en escena el 25 de septiembre. 25 de septiembre, 20:30 horas, Teatro Tornavía en la USAM. 25 de mayo en Francia, en San Martín. 25 de septiembre, viernes, 20:30 horas. 25 de mayo en Francia, Teatro Tornavía, la Universidad de San Martín. Venía a escuchar la banda de los pibes de percusión de la Biblioteca Popular La Carcova. Y venía a escuchar al Patón y su Patota, el Patón y su Patota, percusión y rap en la UNSAM. Ya volviendo a casa, ya terminando un día de libertad. Otro día de libertad y de... trabajo, de trabajo y de sí, producción. Sí, de trabajo, de una, de trabajo. Venimos a casa, está con la familia ahí. Vamos a ver qué pasa. Fue un momento especial. Estuvo Ariel Argüello, alias El Patón. Estuvo Waldemar Cubillas, alias Wally. Fuimos juntos un programa sobre un viaje a la cava. La vida del Patón, la vida de Wally. Mundos que se conectan. La cárcel adentro, la cárcel afuera. Tiempos que pasan también, el tiempo que se acumula y transforma a las personas y genera vínculos y genera amistades. Y bueno, este mono se va despidiendo en un semáforo que dice 36, que dice 35, y con esa cuenta regresiva nos vamos despidiendo sin horario, sin tiempo, porque esto es una lata que va y que circula y que no tiene tiempo. Puede ser de día, puede ser de noche. Ahora mismo es de noche y quedan 20 segundos en este semáforo rojo, en una calle que desaparece, en un mundo que tiende a desaparecer. Una especie como el Homo sapiens ha sobrevivido quizás 40.000 años, ¿sobrevivirá más? ¿Cómo será el futuro? Vaya a saber, qué apocalíptico se pone el mono. Buenas noches, buen provecho, buenos días, que descansen bien. Hasta aquí el mono cuentero eléctrico rojo enlatado número 8. Buenas noches, buenos días, gracias. Frotarse con un mono eléctrico rojo enlatado puede traer enormes beneficios para la salud. Bueno, cuando yo me froto el mono rojo enlatado, siento cosquillas en un lugar muy íntimo. Pero es increíble que sea enlatado. Puedes sacarlo y ponerlo cuando tú quieras. Lo que no estoy de acuerdo es que esta gente se esté frotando con los monos en el medio de la calle. Mi nombre es José Luis Gallego. Soy un cuentero,